Mirá, justamente tuvimos una reunión de lo que es el Comité de Crisis de UPA ahí, que está conformado por referentes de todos los sectores, digamos, que lo conformamos a poco arrancado la pandemia y con el cual evaluamos y llevamos adelante y decidimos, ¿no?, cómo llevar adelante la situación de la UPA en cuanto a también protocolos, ¿viste?, del accionar del personal, de atención, bueno, y demás. Y justo se tocó el lunes, tuvimos reunión de comité y se tocó este tema de que la dirección nos estaba avisando que había una bajada del Ministerio de Salud a lo que es coordinación de UPAs, que está Walter Paz ahí encargado de eso, dando aviso de que ante la situación, digamos, y ya la saturación de camas de internación en la mayoría de los espacios provinciales y bueno, y acá también. Iban a requerir de las camas de las UPAs, que no suelen tener muchas, tampoco están preparadas para internación, ¿viste? O sea, la internación que tienen las UPAs, y yo hablo en particular también de la de Los Hornos, es en el día, durante unas horas, para pasar un suero, para recomponer, bueno, después tenés la sala con dos camas de urgencias, de atención de urgencias nada más. Y nada, bueno, eso. La UPA cuenta con 10 camas en total, 2 en la sala de urgencias, 4 en una sala que denominamos para atención pediátrica y 4 en una sala que denominamos de atención adulta. Lo que están haciendo es avisarnos que nos van a pedir por necesidades la habilitación de esas camas para internación, desde ya que la UPA no cuenta con tampoco respiradores, tiene uno solo en realidad, teníamos dos, ahora tenemos uno. Por lo cual seguramente eso hay y nos van a habilitar de respiradores, todos los insumos que sean necesarios, y queda evaluar nada más si eso estuviese cubierto y esta situación podría presentarse por lo menos en UPA Los Hornos. Estamos calculando por cómo vienen la cantidad de casos, de acá a una semana o dos como mucho, que nos pidan las camas, ¿no? Nada, sería pedir los respiradores, los insumos necesarios, y hay que evaluar el tema del personal, porque también el personal de UPA. No tenemos mucho personal calificado o acostumbrado a la atención de terapia intensiva, visto de internaciones de este tipo. Por lo cual quedaban estos días también, previo a que suceda esto, definir eso, el tema del personal, cómo lo vamos a manejar. Y de hecho, en cuanto a infraestructura, sí tenemos decidido, que lo veníamos hablando desde el primer día casi de conformar el comité, de cómo hacer una zona de aislamiento COVID específica. Lo que vamos a hacer es dedicar dos espacios de los pasillos donde quede dentro las tres salas que tienen camas y el resto quedará aislado para atención solo de consultorios, para cuestiones leves, para poder seguir brindando y atendiendo la demanda, digamos, que sigue habiendo en UPA hoy en día. Pero bueno, la otra zona toda aislada, ¿no? Que al día de hoy no la aislamos, pero tenemos un sector para COVID, o sea, todo lo que sea sospecha de COVID se lo hace ingresar por fuera de la UPA, al costado, a uno de los lugares que acondicionamos para ingresar desde afuera, digamos, a la parte trasera de la UPA, y donde generalmente también se hacen los hisopados. Estamos haciendo hisopados y mandamos las muestras a lo que es San Juan de Dios. Nada, y trabajando en conjunto también para el San Juan de Dios, mandar, viste, se está haciendo el trabajo de plasma y demás. Así que nada, esas serían las novedades, digamos, de lo que se viene. Hasta ahora ha sido un aviso, no está concretado todavía. Sí hay otras UPAs que entiendo ya están empezando a brindar las camas. La nuestra en particular entendemos, creemos y calculando, digamos, como viene la mano, que puede suceder eso dentro de 1 o 2 semanas.